Cuando llega la tarde, es hora de cenar y un platillo muy popular es el curry. Me hace muy feliz comerlo junto con la familia. Pero eso sí, nunca perdonaré a quien se atreva a interferir en la manera de hacer curry con arroz. Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Sentimos. Así es, pero no hay remedio. Es más doloroso que a un niño no le cumplan una promesa. Mamá, ¿todavía no está la cena? ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿Por qué tienen esa cara? Oh, es cierto, Serena estaba aquí. Sí, mejor hay que preguntarle a ella. Bueno, lo que pasa es que el próximo domingo en la escuela de Rini se decidió que entre los padres de familia con los niños cooperarán para hacer curry con arroz. Y nosotros tenemos un compromiso y no podemos faltar. ¡Qué bien! Entonces quieren que la hermosa hermana Serena vaya en lugar de ustedes, ¿verdad? ¡No quiero! Si Serena va a ir a esa fiesta, prefiero que nadie vaya. Sí, pues yo no quiero hacerme cargo de niñas tan groseras como tú, Rini. ¡Serena! Hoy presentamos el cariño maternal de Serena, un triángulo unido por un platillo de curry. No importa, no me importa que nadie vaya. No hay problema, yo puedo sola. ¿Lo ves? ¡Y también el mar! Papá, mamá... Yo también quiero comer junto con mi papá y mi mamá. ¡Los extraño mucho! Pues yo creo que tú fuiste la grosera. ¿Pero por qué dices eso si Rini fue la primera que empezó a pelear? Parece que no entiendes. Rini apenas va en la primaria y tú vas en secundaria. Rini está separada de sus padres y tú no te despegas de los tuyos. Y todavía no he terminado de decirte todas las diferencias. ¡Ya es suficiente! ¡Oh, es cierto! ¿Qué es lo que pasa? Iré a comer unas galletas. ¡Ay! No importa que nadie vaya. Yo puedo vivir sola, no como la tonta de Serena. ¿Yo? No entiendo por qué siempre se me cae. ¡Demonios! ¡No puedo hacer esto! ¡No puedo! ¡Mamá! ¡Papá! Rini, ¿qué estás haciendo sola en la cocina? ¿No lo ves? Estoy practicando la manera de hacer curry con arroz. Oye, Rini, ¿qué te parece si mañana le decimos a Darien que nos ayude? ¿Ah? Vamos a pedirle que vaya a la fiesta de curry con nosotras. Así creo que es mejor, ¿no crees, Rini? ¿Pero crees que él vaya? No sé, pero si no quieres ir conmigo, yo puedo ir sola a verlo a su departamento. Serena, ¿no crees que me estás usando para una excusa? ¡Por supuesto que no! Bueno, solo un poco. Me lo imaginaba. Hola. ¿Qué te pasa? ¿Por qué vienes tan temprano? Espera, tengo algo que decirte. Todavía tengo mucho sueño. Darien, quiero que me hagas un favor. Rini, ¿tú también viniste? Entren. Y eso es todo. Por eso queremos que participes con nosotras en la fiesta del curry. Es que me tomaron desprevenido. Mañana tengo que trabajar. No digas eso, por favor. Ya no importa. Perdóname, Darien. Es más difícil porque no te lo dijimos antes. Realmente Serena no piensa que esto es muy molesto. Bueno, está bien, haré algo con el trabajo. Pero yo no puedo hacer curry con arroz. ¡Ese no es ningún problema! ¡Serena puede! Eso es mentira. ¡Claro que puedo! ¡Nada es imposible! De acuerdo, haré un curry con sabor inigualable. ¡No se preocupen! ¡Déjenselo todo a la chef Serena! No sé, pero hay algo que me preocupa. Haremos el intento de hacerlo a ver cómo sale. Yo les ayudaré. Gracias, Darien. Sería una lástima para Rini si no te salen bien las cosas. ¿Entonces vamos? A comprar las cosas para el curry. No tan rápido. Sería una molestia para Darien. Mejor en la tarde, en la tarde. Por mí no hay ningún problema, pero... Bueno, pues yo tengo algunos asuntos pendientes. Calaveras, ¿qué estás haciendo? Querida hermana Petsai, los humanos de esta época se cuidan el cutis de una manera muy interesante. ¿No te gustaría intentar, hermana mayor? Te pondrá muy suave la piel, serás más atractiva. A mí no me interesan los hombres que solo se fijan en el físico, es muy infantil. Pero debes de ser una mujer hermosa para llamar la atención, para que no te abandonen. Las mujeres debemos de ser encantadoras y no enfadarnos por cualquier cosa, o si no serás una vieja amargada. ¿Qué dijiste? Deberían ser más amables. ¡Gran Rubius! Acaban de encontrar un nuevo punto del cristal de Tokio. ¿El lugar en donde está? Es ahí. Ya veo. Gran Rubius, déjamelo a mí. ¡No seas tramposa! ¡Es una injusticia! Para poder hacer el polvo del curry se necesita una determinada cantidad de especias, como nuez moscada, comino, clavo, jengibre, canela, etc. Oye, Amy, no te compliques tanto la vida. Aquí tienes, Serena. Yo te recomiendo este high curry instantáneo. ¡No! Pues, Serena, ¿empezamos? Las zanahorias, cebollas y papas son lavadas y peladas. Después se cortan en trozos. ¡Increíble! ¡Yo quiero intentarlo, sí! ¡Te vas a cortar! ¡Lo haces peor que yo! No importa, mientras me divierta. ¡Ay! ¡Me corté el dedo! ¡En hielo! ¡Oh, miren! ¡Es solo la cola de la zanahoria! ¿Está sangrando? Un poco. ¡Ay! Perdónenme. ¡Eres solo una niña escandalosa! Y lo dice la que hizo más escándalo. ¿Y ahora? ¡Esta es una de mis habilidades! Serena, ¿lo harás en serio? Lo que necesitamos comprar son zanahorias, cebolla, papas. ¿Qué más me hace falta? ¿Y la carne? ¡Ah, es cierto! ¡Qué bello atardecer! Vámonos. ¡Papá! ¡Mamá! importa lo que diga. Rini es solo una niña. ¿Qué está pasando? El estar así me hace sentir muy bien. ¿Por qué al estar así me provoca una tranquilidad en el corazón? Ay, ¿no creen que se ve muy familiar? ¡Agarrarme la mano! ¿Pero por qué estás diciendo eso si tú fuiste la que tomó mi mano? ¡Mentirosa! ¡Pues tú eres más mentirosa! ¡Pues tú eres una súper mentirosa! ¡Y tú una ultra mentirosa! ¡Mentirosa, mentirosa! ¡Creo que me equivoqué! ¿Qué tal una probada de esta fruta tan extraña llamada la fruta negra? Oye, tú, ¿no sientes algo de tristeza en tu vida? Si es así, entonces el negro te queda muy bien. Y tú y yo comeremos de la fruta negra para ser infelices por el resto de nuestras vidas. ¡Mamá! No le hagas caso. No son más que unos tontos. Ay, hermana, no eres una buena vendedora. Debes hacerle así. ¡Escuchen! ¡Todos los residentes de la ciudad número 10! El día de hoy les mostraremos una fruta muy extraña. El color es negro, pero el sabor es de lo mejor. Este año el color negro está de moda y solo por hoy les haremos un gran descuento. Adelante, pruébenla, por favor. Eres muy buena en esto. ¿Así es como le haces para conseguir a un hombre? No, creo que estás equivocada. Ellos buscan chicas bonitas y agradables como yo. Esa es la gran diferencia. Tarde o temprano te arrepentirás. Adelante, pruébenla, por favor. ¿Qué les parece el poder del sabor de la fruta oscura? Cuando la tienda esté contaminada del poder oscuro, el punto del cristal será destruido. Y ahora quiero que toquen todas las cosas que están en la tienda. La gente inteligente solo toca las cosas, no las compra. Que yo recomiendo. Aquí es donde venden la carne y las verduras más frescas, el gran supermercado número 10. Luna, tú espéranos aquí, ¿sí? ¿Miau? Mira, aquí dice que las mascotas no pueden entrar, pero te compraremos algo de comer. ¿Miau? Sí, tienes razón. Pero si toda la carne está descompuesta. ¿Qué? ¡Mentira! ¡Eso no puede ser! ¡Es cierto! ¿Pero por qué si el supermercado número 10 vende alimentos muy frescos? Primero que nada, quiero decirte que no podemos comprar los ingredientes que necesita Rini en esta tienda. ¡Sí! ¡Eso es cierto! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Serena! ¡Luna! Algo anda mal en este supermercado. ¿Eh? Hay muchos tipos de carne. No sé cuál necesitas. Disculpe. ¡Hola, Rey! ¡Ay, pero si es Rini y Darien! ¿Acaso Serena no está con ustedes? Ella no es tan importante. ¿Qué quieres decir con eso, Rini? Serena es Serena y nadie puede reemplazarla. Ah, es cierto. ¿Sabes hacer curry con arroz? Ah, veo que ya te lo dijeron. Yo puedo cocinar desde un curry originario de la India hasta uno con sabor japonés en poco tiempo. En verdad es tan fácil hacerlo. Es como si lo compraras hecho. Entonces te espero mañana en la escuela. Es que mañana hay una fiesta de curry en la escuela de Rini. ¿Qué? Pero eso no es justo. Mejor díganle esto a Serena. ¿Por qué? ¿Tienes algo que hacer? No, no es eso. Es que... Si es por mí, no hay problema. No iré. No, tú tienes que venir. Sí, por favor. Luna, ¿por qué dices que está ocurriendo algo extraño? Mira, observa esto. ¡Ay! ¡Ah! ¡No entiendo! ¿Qué está pasando? ¡Es horrible! horrible. Ahora no podremos hacer el curry con el arroz. Ahora no es el momento indicado para decir esas cosas. ¡Ah! ¡Ya la encontré! Por lo menos ya tenemos la zanahoria para el curry. Serena, perdóname. No pude decirle que no a Rini. ¡Qué extraño! Cuando estábamos con Serena me sentía más tranquila que con Rey. ¿Qué? Oye, creo que será mejor que vaya por Serena. Yo te iba a decir exactamente lo mismo. ¡Vamos por ella! ¡Sí! ¡No vayas! ¡Adentro hay un espíritu maligno! ¡Esperen aquí! Creo que ya es hora de terminar. Abogadora, contamina todo este lugar, ¿entendiste? Sí. ¡Kiwi! ¡Papaya! ¡Mango! ¡Abogado! ¡Serena, cuidado! ¡Serena, transfórmate! Abogadora. Acaba con ellas de una vez. ¡Abogado! ¿Qué es esto? ¡Vamos, extermínalas! ¡Abogadora! ¡Te lanzaré una cáscara de lichi! Esta es la fuente de alimentos que necesita la gente. Y por ningún motivo permitiré que la contaminen con su poder maligno. ¡Así de fácil! ¡Ah! Acaba de decir las mismas palabras que yo. ¿Eso quiere decir que congeniamos? Creo que no es el momento apropiado para decir eso. ¡Vamos! ¡No interfieran! Si quieren pelear, yo seré su oponente. ¡Fuego sagrado, no sé! Ahora es nuestro turno. Oye, es mejor que se lo dejes a tu hermana mayor. Pero casi nunca te comportas como una hermana, ¿o sí? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Todavía eres muy pequeña. ¡Y tú muy vieja! Creo que es mejor que dejen de pelear. ¡Demonios! ¡Demonios! Díganos, ¿quiénes son ustedes? Queremos que nos lo digan ahora mismo. Porque no escaparán. ¡Hazlo ahora, Sailor Moon! esta pelea la dejaremos pendiente. Pero algún día nos vengaremos, que no se les olvide. Pero no es el momento de que llores. No estoy llorando porque quiera hacerlo, es la cebolla. Preocupen, no fue nada, solo se me cayó la olla. Y esto. Y esto también. Faltaba esto. ¡Terminé! No se ve muy delicioso que digamos, pero el sabor es todo lo contrario. Bueno, eso creo. ¡Está delicioso! ¡Rico! Te quedó muy bien, Serena. ¡Lo logré! ¡Mañana podré cocinar el curry! No pensé que pudieras hacerlo.